Números, 2000 and. Annie, how do we say 1995? 1995. Good. 1997. 1997. Y 1999. 1999. Y el año 2000? 2000. Excellent. Well done. The year 2000. From the year 2000 onwards, we've changed the way we say years. 2000, 2001, 2002, 2003, etc. We no longer say 20, mm-hmm. 25. It's... or 2005, 2010, for the time being. Anyway, maybe it will change in the future. I don't know. For the time being, por el momento, mm-hmm. we're saying 2000 and. Okay. Okay. So, I simply want you to read the following sentences. Por ejemplo, mi hijo nació en el 2005. My son was born in 2005. Good. El Mundial se celebró en Alemania en el 2006. The World Cup was held in Germany in 2006. El 11 de septiembre del 2001 será recordado para siempre. The 11th of September 2001 will go down in history. Good, to go down in history. Que será recordado en la historia o para siempre. Empecé mi nuevo trabajo en el 2004. I started my new job in... Job, más fuerte, job. Job, mejor. Job. Mm-hmm. In 2004. Good. Este curso de inglés se publicó por primera vez en el 2007. This English course was first published in 2007. ¿Y cómo se pronuncia publicado? Published. Published. Eso lo sabes, te lo dije published. Hace poco. Published, not published. Y menos published. Okay. Published. Vale. En el 2010, la población de España será mayor que en el 2009. In 2010, the population of Spain will be greater than in 2009. Good. ¿Cómo se dice valioso? Valuable. ¿Y cómo se pronuncia? Valuable. Okay. Valuable. Again. Valuable. Valuable. Empezando con la V. Valuable. Eso es valuable. La Copa de América se celebró en Valencia en el 2007. The American's Cup was held in Valencia in 2007. ¿Quién ganó Wimbledon en el 2002? Who won Wimbledon in 2002? Mi hermana conoció a su marido en el 2003. My sister met her husband in 2003. Fuimos a Venecia en el 2005. We went to Venice in 2005. El verano del 2006 fue uno de los más calurosos de la historia. The summer in 2006 was one of the hottest ever. Good stuff.